Ese que te llama a las 3 de la mañana y te pone una canción romántica. Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te ama. Ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada. Ese que sueña que una canción pueda ablandarte el corazón. Tú soy yo, ese loco soy yo. Soy yo.